cómo va a actuar la Liga Deportiva del Oeste y los clubes adheridos a la entidad en, ante este tema de suspensión de actividades por el tema de la gripe A. No, nosotros vamos a actuar acompañando sin duda lo que hoy se termina de aprobar acá, porque realmente eso está evaluado por gente que está con mucho conocimiento sobre el caso, y bueno, la Liga Deportiva del Oeste no puede estar afuera de eso, así que bueno, nosotros tenemos la reunión ahora, vamos a suspender todo lo que es divisiones inferiores, y bueno, vamos a esperar el tema de primera división, pero ya lo que es todo división inferior, chicos, ya está suspendido, y vamos a esperar lo de primera división, porque bueno, también tengo que hablar en AFA, en el Consejo Federal sobre ese punto, y bueno, me quiero interesar un poquito sobre el tema de cómo es la ordenanza, bien y todo eso, así que ahora iba a hablar con la gente acá del municipio para que me hagan llegar alguna nota o algo para tomar, pero seguro que mañana haremos una reunión de emergencia. A nivel nacional estaba la polémica, digamos, había un entredicho de si hay algunos clubes que estaban a favor de, y otros no, que estaban a favor del tema de que se jugaran los partidos sin presencia de público. Eso es lo que se estaba discutiendo hace unas horas a nivel nacional, y la AFA era la que debía decidir en torno a esto. Un poco, básicamente, ¿qué opinión te merece esto de si sería posible llegar que esto se llegara a concretar aquí en Junín? También hay que consultarlo con los clubes, ¿no? Por eso, tenemos que hacer una reunión, consultar con los clubes. Lo que tengo de último momento de AFA, que la fecha, la última fecha, de primera se va a jugar, normal. Lo que sí se suspendió todo lo que es división inferior y todo eso. Eso es lo que tengo recién, 20-30, que hablé a la AFA. Así que bueno, vamos a esperar por eso. Vamos a hacer una reunión mañana y vamos a evaluar. Pero sí, ya digo, todo lo que es división inferior, eso está suspendido, obvio, porque no vamos a exponer a nuestro chico a algo que le pueda dar una enfermedad, ¿no? Entonces, ante esta decisión donde hubo gente de un comité de crisis con mucha capacidad, nosotros no podemos estar ajenos. Perfecto. Muchas gracias, Claudio.